Haré la piel de seda a la bronca que siento por vos. Tarde con sus ojos de papel azul crepé, hoy me avisó. Con la esperanza de mentiras, mis puños decían ser suave algodón. Vida mía, escucho, son crudas las palabras que salpican toda mi ilusión. Quemaste con un beso en la frente esta pasión de ser tu amor, de ser tu amor. Dibujado por igual a ti con una flor. Comprender